esposa de Farruquito enseñó su pañolito para demostrar que virgen al casamiento llegó. Y todos los gitanos lo celebraron, porque así se mantiene la tradición. Hay muchas famosas de televisión que no podían casarse por ese rito, que es de caos, que la Nuria Bermúdez destrozaría las tradiciones, porque le cabe un pañuelo, 14 mantas y 2 edredones. Desde esta isla desierta yo le digo a Zapatero que me he quitado de fumar, porque no tengo fuego. El helicóptero y el Rajoy por los suelos, olía a caca suelta desde Madrid hasta Japón. X, L, qué puntería tiene ese Zapatero. Eso fue lo primero en lo que pensó. En la Plaza Toro fue donde ocurrió. Sacaron a Rajoy por las alturas y se coñó. Dice Curro Romero cuando recuerda.